entramos de lleno en este Protagonistas de Punto Radio en Castilla-La Mancha y ponemos directamente al teléfono a los primeros que dan el nombre a esta tercera parte del Protagonistas, después de Luis del Olmo y María Teresa Campos. Vamos a charlar con una compañera de los medios de comunicación, con Alejandra Ramón, que junto a su amiga Ruth Ugal de la semana pasada presentaron un libro que han dedicado a la figura del pocero de Seseña. Así se titula el libro, de hecho. Un libro dedicado a la trayectoria de Francisco Hernando y que, desde luego, suscitará la curiosidad de muchos porque, pese a quien pese, la verdad es que los españoles siempre hemos estado fascinados por este tipo de personajes que de la noche a la mañana, o no tanto de la noche a la mañana, ya lo veremos, ya nos lo contará ella, pues han subido meteóricamente a los altares del dinero. Este es el caso de Francisco Hernando, que de pocero pasó a tener el mayor yate del mundo, sin ir más lejos. Seguramente todo esto se nos desentraña en este libro recientemente presentado y además merecedor del segundo premio Debate de libro reportaje. Saludamos a Alejandra Ramón, una de sus autoras. Buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se explica? Supongo que daréis muchas de las claves, pero ¿cómo se explica, en primer lugar, qué coyuntura económica, qué coyuntura social se ha tenido que dar en España para que suceda esto, que una de las mayores fortunas del país surja de manera tan espectacular y en tan poco tiempo, y basada fundamentalmente en el sector de la construcción, de pocero a ser uno de los grandes empresarios de España? Bueno, hombre, esto empieza con, si hacemos caso a lo que Francisco Hernando ha contado, empieza por una obsesión por construir, desde que era pequeñito. Evidentemente lo ha conseguido, la historia está, cómo ha ido consiguiendo todos los permisos y cómo ha ido consiguiendo todo lo que le hacía falta para construir. En algunos casos ha obtenido los permisos más tarde de haberlo construido. Esto evidentemente se basa en amigos. Y es habitual esa política de hechos consumados, digamos, en el sector de la construcción, de regularizar las cosas después. Yo creo que no se puede generalizar. Hay constructores de todo tipo. Yo tengo amigos constructores que eso les parece una burrada. Hay amigos que constructores que les parece que, bueno, que si al final va a llegar, pues qué más da. Eso depende de cada uno. Y bueno, ¿cómo habéis recopilado los materiales necesarios para culminar este libro? Porque no sé si habréis hablado directamente con él también, si habéis contado con su testimonio personal o si os ha sido esquivo en ese sentido. No, vamos a ver, este libro es la recopilación de todo lo que hemos ido publicando tanto Ruth como yo durante un año, más ayuda extra, que una vez que nos dijeron que nos habían dado el premio, nos pusimos a recopilar papeles de gente con la que habíamos hablado, que sabíamos que también tenía mucha información sobre él. Entonces, pues bueno, es la recopilación de todo lo que hemos hecho durante un año, y luego ya hablando con gente cercana a él, pues puedes unir muchos datos que son los que te dan los papeles. Con él no hemos hablado, lo hemos intentado, pero con los abogados siempre hemos podido hablar, siempre. Con él no, lo hemos intentado durante todo el año que estuvimos escribiendo, lo intentamos, pero no pudimos. Con los abogados siempre que les hemos llamado se han puesto al teléfono. Para preguntarles cualquier duda o cualquier dato, siempre se han puesto al teléfono. Y la gente que habéis hablado que lo conoce, supongo que también debe ser, para llegar hasta donde llegó, debe ser un personaje carismático, si no, desde luego, uno no amasa esa fortuna de la noche a la mañana. Hombre, es una persona muy impetuosa, es una persona que yo creo, nunca he estado cara a cara con él, pero por lo que a mí me han contado, no es una persona que se te olvide la primera vez que la conozcas, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de decir las cosas, por un poco, esto es así y esto es así, y yo digo esto, no es alguien que se te olvide, por lo que a mí me han dicho, por su forma de ser, no se te puede olvidar una persona así. De hecho, hay gente que lo conoce desde el 92 y no se lo ha olvidado nunca, y recuerda perfectamente cuando habló con él, recuerda perfectamente cuando fue a verle al ayuntamiento, recuerda perfectamente muchísimas cosas por su temperamento, porque es muy visceral. Entonces, claro, es difícil que se te olvide una persona así. ¿Y en qué círculo se mueve Francisco Hernando? Porque, bueno, ya lo señalabas tú, que las amistades son muy importantes a la hora de desarrollar un negocio como el suyo. Sí. Bueno, yo creo que realmente es una persona digna de admirar, porque se ha movido bien cuando ha habido un gobierno del PP, se ha movido bien cuando ha habido un gobierno del PSOE, quiero decir, no sé quiénes son sus amigos íntimos, aunque hay muchas personas que apuntan a muchas personas, pero no sé quiénes son sus amigos íntimos, pero lo que está claro es que él ha conseguido cosas con ambos gobiernos, por lo tanto se mueve muy bien en los dos ambientes. Creo que él es indiferente quien esté mandando. Y antes del polémico proyecto de la megaciudad de Seseña, bueno, es desde luego lo que saltó a los medios de comunicación y lo que focalizó el interés público en la figura de Francisco Hernando. Pero antes de esto, ¿qué construcciones, qué otros proyectos había realizado? Pues, por ejemplo, en Alcalá de Henares había hecho un colector, también estuvo en la Plaza Mayor, en Villaviciosa de Odón construyó, por ejemplo, los estudios Picasso, en los que están ahora Telecinco, construyó, bueno, en varios solares, varias construcciones. Bueno, esto él dice en Orcasitas, los de Orcasitas dicen que no, eso no es Orcasitas, que es otro sitio, pero ahí también construyó las primeras construcciones, una de ellas es suya. A ver qué recuerde, ¿dónde más ha construido? No sé si hemos mencionado también las islas, creo que... ¿Qué? ¿Perdona? Las islas, creo que también, no sé si lo hemos mencionado. Las islas, no, en las islas, en Palma de Mallorca lo que quería era hacerse con la propiedad de Puerto Portal. Lo que pasa es que al final no lo consiguió porque, bueno, se basaba en un documento que finalmente el juzgado dijo que era un documento muy confuso y en el que no se podían basar para decir que la venta estaba hecha. Vamos, y fue un juicio que tuvo bastante relevancia ahí en la isla. Y finalmente no se hizo con el puerto, pero que yo sepa, su intención era construir, quería construir un casino, quería construir creo que un hotel también, no estoy muy segura del dato, pero sí que quería construir, pero finalmente no lo hizo, porque sus proyectos iban en función de tener primero el puerto. Como al final no se pudo hacer con él, no pudo construir. ¿Y qué es lo primero en el ámbito inmobiliario que edificó Francisco Hernando? La avenida de la Albufera en Madrid. Espérate, es que no tengo el dato, pero esto lo cuenta él. Pero podría mirar en el libro. Bueno, tampoco es necesario, claro. Tampoco es necesario. Pero bueno, supongo que sería una pequeña promoción, ¿no? Sí, era una promoción muy pequeñita. Creo que era un edificio de pocas plantas, muy pocos edificios. Esto lo cuenta él como lo primero que construyó. Y bueno, dice que fue un poco gracias a todas las revueltas que había de obreros en el 76 y en el 77. Como él estuvo a su lado, pues a él los obreros no se le rebelaban y entonces lo pudo construir. Es que no, estoy buscándolo aquí en el libro, pero es que no encuentro cuál era exactamente. De todas formas, lo que también se revela de alguna manera en el libro, también lo habéis comentado vosotras en alguna otra entrevista, es que el pocero pues es la punta del iceberg. Claro, es una punta del iceberg muy importante, pero que hay muchos poceros. De hecho, bueno, en alguna ocasión, charlando con abogados que se dedican más o menos a los asuntos de construcción, ellos pues me han comentado que pues con desarrollar un plan, una actuación urbanística, pues a lo mejor de 10 chalés, 10 adosados, 15, 20, pues uno perfectamente se puede echar ya a dormir y vivir toda la vida de ello. O sea que, para que la gente se haga un poco una idea de cómo está la cosa. Sí, claro, con la construcción se puede hacer mucho dinero. Sí, eso está claro, vamos, además no hay más que verlo. Hay muchos constructores ricos en España y por supuesto que hay muchos que actúan como el pocero y hay muchos otros que no. El pocero es un ejemplo y el ejemplo está escogido por su forma de ser, por los amigos que tiene, por su forma de actuar, porque precisamente por lo que decía antes, porque es una persona que no se te olvida. Entonces, como no se te olvida, se puede coger perfectamente como ejemplo de algo que pasa en España desde hace mucho tiempo, que ha saltado ahora, bueno, han saltado ahora muchos casos de corrupción urbanística, pero es algo que viene, que tiene un porqué, que está en el pasado, de bueno, cómo se ha ido al grupo de funcionarios que tenían que controlar todos los permisos y todo, se les ha ido bajando poder. Esto es un estudio muy grande que existe, donde te cuentan un poco cómo han ido perdiendo poder los que se supone que tienen que controlar. Entonces eso ha posibilitado que existan muchos poceros por España. Unos serán conocidos y otros no lo serán, y otros serán conocidos en el ámbito en el que actúan. ¿por qué salta al pocero? Por sus amigos, por su forma de actuar, porque es la mayor urbanización privada que se estaba construyendo en ese momento. Entonces, él tiene una serie de condicionantes que hacen que salte por encima de otros, pero es un ejemplo, no es único. Y esto que referías de cómo se ha ido relajando los órganos que deberían controlar estas cosas, pues ¿a qué se ha debido? Pues te pones a leer el estudio y realmente está muy bien explicado, porque se pierden poder porque el que está por encima quiere tener controlado eso. Lo que pasa es que todo se vicia. Entonces, al principio se puede tener controlado y se puede hacer bien, pero poco a poco yo creo que todo se acaba viciando. Entonces, si los que se supone que tienen que hacer eso pierden poder, o son muy pocos, o no dan abasto para todo lo que hay en España, pues al final se vicia y empiezan a salir pues casos de todos los casos de los que hemos oído este año. Bueno, entonces, se vicia el... Eso en cuanto a los casos de corrupción, por los que, pues igual los que conocemos, que haya habido comisiones de por medio, comisiones ilegales, pero también supongo que todo estará dentro de una red en la que todo será mucho más sutil, ¿no? Que no sea tan peliculero como lo que igual a veces nos imaginamos. Hombre, claro, esto es guante blanco, es muy sutil todo, muy sutil, y hay que tener mucho cuidado porque tampoco sabes nunca... La persona que tienes enfrente, a no ser que la conozcas de mucho tiempo, tampoco sabes cómo va a reaccionar y cuál va a ser su expresión cuando le propongas algo, o cuando le propongan algo que no es muy legal o que no está muy bien. Nunca vas a saber cómo te va a reaccionar la otra persona, entonces se ha de hacer con mucha sutileza. Yo, por ejemplo, hablando con un constructor, yo le hice esta misma pregunta. Le dije, pero vamos a ver, ¿realmente es todo esto tan exagerado? Yo te puedo decir que de cada 10 veces que he intentado construir algo, 6 o 5 me han pedido algo, pero de una manera muy sutil. Directamente solo me lo han hecho una vez. Entonces, claro, depende del que tengas delante, depende un poco de cómo le veas, cómo estés hablando con él. Depende bastante. ¿Y se puede estimar de alguna manera, o no sé si habéis hecho vosotras alguna estimación, de la fortuna del patrimonio de Paco el Pocero? ¿O es algo que se escapa claramente de...? Se me escapa. Yo tantos millones me pierdo. No lo sé cuánta puede ser su fortuna. Ahora mismo hay gente que dice que le está costando vender. Yo esto no lo sé, si es verdad o no. Entonces, no sé en cuánto se puede estimar su fortuna. Sé cuánto puede valer los dos yates que tiene, sé cuánto puede valer sus chalés, sé cuánto pueden valer los jets que tiene, pero no me puedo hacer una idea de todo. No me he dedicado a sumar todo eso, lo que cuesta, y luego añadir un tanto por ciento aleatorio. No lo he hecho, pero vamos... bastante dinero. De todas formas, bueno, el dato anecdótico quizás del yate, que es el mejor yate del mundo, bueno, esa categoría en definitiva, y también de su avión privado, también, que es un gran avión privado, pues ya sirven, sobre todo equiparando con otros personajes de la misma categoría que tienen estos medios, pues para equiparar de alguna manera y para hacerse una idea. Claro, está claro que él tiene, o sea, que el avión que él tiene lo tiene Bill Gates, Julio Iglesias, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, que lo tienen personas que tienen mucho, mucho dinero, y él también lo tiene. Tener en cuenta que su yate es más grande, aunque sea un poco más grande nada más, como dice él, que el del rey, es un dato a tener en cuenta. Es mucho dinero lo que él tiene. En cualquier caso, vosotros tampoco habéis enjuiciado a Francisco Armando en el libro, ¿no? Simplemente contáis los datos y lo que vosotros habéis podido averiguar, o sea que es una buena opción también para que la gente se haga una idea de cómo funciona el mundo inmobiliario, sea claro, más legal o menos. Sí, además hay algo que a mí me parece, ya sé que el libro lo hemos escrito nosotras, pero a mí me parece que está muy bien, que es el capítulo que dedicamos a lo que él ha contado de sí mismo en su libro. Y está muy bien porque luego lo comparas con los papeles a los que nosotras hemos tenido acceso, y ahí es donde ves las contradicciones que existen. Yo no, como has dicho, no lo juzgamos ni opinamos sobre ello, pero está claro que en la historia hay algo que no cuadra. No sabemos muy bien qué es, igual los jueces lo descubren, pero en la historia hay algo que no cuadra, porque los papeles no se corresponden con las cosas que él ha contado. Bueno, pues suponemos claro. Que eso lo tendrá que decir la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?, cuando se pronuncie. Por supuesto, sí. Y ya le pondremos final al libro de alguna manera. Claro. Alejandra Ramón, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Punto Radio, y desde luego pues animamos a toda la gente que nos haya escuchado, si está interesada en el tema, a adquirir el libro que habéis escrito, Ruth Ugalde y tú, sobre la figura y el ascenso de Francisco Hernando, el pocero. Vale. Muy bien, pues muchísimas pues, gracias. Que lo compren todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.